dice más o menos así. Y seguimos con la fiesta. La fiesta del... ¿No te gusta? Esta es la posada de chicharrón con pelos. Ya no es posada, no es el previo. Ah. Es la cena de Navidad. Estamos en las vísceras navideñas. Las vísceras expuestas, pinches panzones. Hola. Por eso, cabrón. ¿Qué? Baja, pues, baja tu rencor y tu panza. ¡Pum! Compramos un podcast y grabamos tú y yo. Sale la super fiesta. Y una Bud Light casi de medio litro. Super irresponsable. Super irresponsable, la fiesta, güey. En esta noche de amor, de paz, de amistad. Hoy, tuki tuki tuki ta. Ven para que te dé tu tuki tuki. Vamos. Véngase, verdolaga, véngase. Suéltalo. Sabor. Sácalo. Y mira, ese, ya está bailando el verdolaga. Como los perritos que pones en el tablero en el carro, güey, que nomás mueven la cabeza. Solo en la pista, solo. Muévelo. La cadera. Twerking. Ah. Perreo. No, está con madre tu pinche desmadre, está bien chingón siempre. Es el mejor de todo el pinche mundo, güey. Todo el año es el mismo pedo, güey. Qué rollo. Qué bueno que ya va a ser el último pinche podcast contigo. Del año. No. Vamos a cambiar de personal el año que entra. Ya no te dieron el ultimátum. No, me llegó ese correo. No, te van a bloquear, manito. Espérate, hijo. En enero hay bajas. Hay bajas. Sí, güey, la cuesta de enero, güey. Rebajas en toda la ropa de invierno. En enero, güey, vamos a dar de baja otra vez al mall, güey. Para que sea así de repetitivo el pedo, güey. Lo invitamos y luego lo invitamos. Y otra vez, va para afuera, güey. Por mamón. ¿Cómo son? Es Navidad. Es el carregla. Noche de chachi. Y a mí ni me hizo nada, güey. No supiste lo que dijo de ti. Ah, sí. Yo te estuve defendiendo. Déjame lo doy de baja. No te hizo nada. Otra vez, güey. No te tocó. No, pues es lo que me preocupa. Nunca me tocó. Por eso estoy molesto. ¿Sí? ¿A ustedes los tocaron? A mí sí me tocó guillotina. Sí, güey. No mames. Fui el primero, güey. Ah, no seas mamá. O sea, quintito. Sí, hombre. Te requintearon. La única vez que me tocó y guillotina. Chingas a Billón. Ay, qué susto. Chingas a Billón C. Ay, vamos, yo. Ya da la bienvenida tú, Pedro. Vamos a empezar, banda. Ay, güey. Bienvenidos a todos los fans. Este es a una emisión más de Chicharrón con Pelos. Una emisión. Tiene que ser. Así es, bueno, busca muy arriba. Ya, ya sé. El podcast 84. En un día como hoy. Frío de diciembre. Frío estabas, güey. 18 de diciembre del 2013. Eso. Muy bien, cabrón. Tenemos a nuestro. ¿Y qué? Y estamos transmitiendo desde Monterrey, Nuevo León. Sultana del Norte, niña. Sí, bien. Está bueno, ya, lo que sí. Tenemos a nuestro bien y ponderado La Link. Alias Le Putiné. Muy pinche presentación mamalona, güey. Eso. Te amo, güey. Espérame, déjame que te voy a un beso, güey. Te amo a la guillotina también. Ya te cargó la chinga. Ay, qué rico. Gracias, güey. Pasamos con el siguiente panelista. Que es bien panadero. Bienvenido, Fernando. Ay, Fernando. Cuando dices mi nombre completo, güey, siento que estás enojado conmigo, güey. Como que te están regañando. Sí, como que estás regañando. Fernando, güey. Tráeme la cafetera. Se escuchó como cuando aquella carta que te mandaron de. Oh. No era carta de Santo Claus, ¿verdad? No, para nada. No recordemos cosas tristes. Así es, no, pues muchas gracias y bienvenidos a este episodio del podcast de Chicharrón con Pelos. También dale la bienvenida aquí. ¿Quién es? ¿Es nuevo? No, es el único e incomparable Verdolague. Que salió con su traje de Santa Claus en la playa y un caguamón. Por los suelos. En la playa. Con caguam. Oye, qué envidia de Santa. Ay, sí. No tenía calor el güey ese, güey. No. Che patito. Qué pita, güey. Qué manito. Es, bueno, es Navidad. Saludamos wey. También a Pita. Yo soy Bandera Morada. ¡Banda! ¿Cómo están, banda? Bienvenidos. Pita Capotita. Sí. Es bien puto. Banda. Que no era Rainbow. Fíjate, amenaza este episodio del 84 con ser el último del año, güey. Porque ya ves que empieza la próxima semana, ya es el 24, es martes. Sí. 25 miércoles, entonces en lo que te recuperas ahí de la cena y de los alcoholes que te echas y todo eso, veo complicado que vayamos a grabar. Y sí. Luego viene el ano nuevo. El día 31 también es martes y luego el día primero es miércoles, entonces también está complicado, pero vamos a hacer lo posible por organizar algo y a ver si no, banda, pues lamentamos decirles que a lo mejor quizás este sea el último episodio de... Sí, porque bueno, yo la próxima semilla después del 25 no voy a estar. Ni modo. Ni modo, se chingaron, graben nada más dos. Bueno, manito, lo siento. Me prestas tu micro, güey. Te lo puedo prestar ahorita. Bueno, puede ser entonces para Reyes. ¿Para quién? Para Reyes. ¿Quién es ese güey? Hay otro. ¿Va a ser nuevo invitado? Hay otro vato que va a venir aquí. ¿De dónde? Si el Putiné no va a estar, es el sustituto. El Putiné Reyes. Mamón, güey. Ya te estoy dando también. Dar guillotina acá, güey. Perdón, es que sí, bueno. Es que ahora vamos a hacer el podcast bilingüe, güey. Y como este bueno sabe inglés, güey. Este inglés de la India. Ni modo, güey. Nunca aprendiste, pendejo. Puños. Y como yo sí sé. Sí. Bueno, aquí están toda la racita, toda la banda en el chat de Mixler. Como siempre, los saludamos a Jesús García, que ya está. A E. Reyes también. Saludos desde Austin, que dice Jesús. A los Tres, también está el Pita. Jesús de C. Delarge, saludos desde Durango. Durango. Que nos dejemos el buñuelo, o sea, el que está mordiendo. Es Durango, ¿y en inglés? Durango. Esli Resinos, saludos de Guadalajara, también nos escuchan en Guadalajara. Buenos saludos a los buenatitos. A todos los tapatíos, tapatío. A huevo, aquí andamos, dice Jorge Alberto Moreno. Diegucho, también saludos de Rosarito. Rosarito es allá en Baja California, ¿verdad? Tijuana. ¿Sí? No era en Argentina. De Rosarito también. De Rosarito. Sí, es cierto. De Rosarito Central. De Rosario Central, es cierto. Oye, tú estás por allá muy bien. Yo estoy en todo y a veces en nada. Yes, sí. Rosarito fue donde grabaron esto de Titanic. Casi con frontera por allá, en Baja California Norte. Donde grabaron el. Entre Tijuana y Ensenada. Ay, ay, yo sí sé. Yo viajo mucho. No. Viajaba. Viajaba. Bloquéalo. El de 08, saludos, banda. Euribón Reine también presente. Dice Érico, saludos a Xochimilco. Xochimilco es la pronunciación. Como Xochitl. Como Xochitl. Y andará en una trajinera. En Xochimilco. Pues, ¿no? Ey. A lo mejor nadie nos escucha. Ya tienen internet, güey. Bueno, una góndola. No, ¿verdad? Wifi. Ya tienen wifi, güey, en las trajineras. En la chalupa. Sí. Ya, sí, en los camiones ya hay wifi, güey, porque en las trajineras. Pantalla no. Plana también, y ahí transmiten los juegos. No, y ponen el iPad ahí como navegador. Hoy estaría bien machín. Y hay esos personajes como Miami Vice. ¿Qué me cuentas? Sí, hay investigadores ahí dentro de. Ah, chinga. Oye, el agua de Xochimilco sí está bien. Sucia, bien, limpia. Bien, bien, bien cochino. No, es igual que Cancún, transparente. Azul turquesa. Se ve el fondo del mar. Vayan. Oye, ¿es agua, viene de un río o es? Está ahí. Es de canal, pero no sé de dónde provenga. ¿De qué canal? Provenga. ¿De qué canal es? De las estrellas. Gol. Pues sale de un tubo. Pero está muy oscuro porque por la vegetación que hay debajo del agua, güey. ¿Eh? ¿Tú ya has ido, manito? ¿A dónde? A chingada. No, para que vayas. No, güey. No, pero, pues en la una película que vi de Tintán. Ah, pero blanco no. Negro. Con eso se veía negra, ¿verdad? La agua. Eso se veía muy oscuro. No, oh. Fue en una de Pedro Infante. Ah, chinga, también fue en blanco y negro. Hubo de Pedro Infante a color, güey. Hubo películas. Pero era Technicolor. Technicolor, sí. Y también se veía medio malón. Se veía medio verde. Okay, está bueno. Sigue con tus comentarios. Search 85, ya le puso el primer corazón del chat. Saludos, dice Godo Rivera. Paco González, hagan el sonido del serrucho. O sea, el día de hoy es complacencias, güey. Sí, sí, sí. De todo lo que hicimos en el año, güey. Es la cremallera. Perdón, es que estábamos en una posición de extraña. Déjame subirme el. ¡Me ganchaste la boca! ¡Regrésalo! Se me ganchó un huicho. No, y que en eso se va uno de los labios. ¿Un qué? Un cabello, un pelo. Un cabello. Una pelusa. Un pelo. Le das para arriba así con tantas ganas que te puedes llevar. De encuentro uno de esos. ¿Tú crees? Y se siente también así. ¿Nunca te has pellizcado un wish, sí. Wish of Merry Christmas con un sí. De este? Sí, sí, sí. Esa pinche es lo peor que puede suceder. Yo no. ¿No? Porque usas de velcro. No. Todavía como niño chiquito. Uso capris. ¡Ay! ¡Toma la papa! ¿Eh? Así ¿Eh? ¡Ándale! ¡Ah! ¡Guillotonazo! ¿O qué? ¿Guillotón de qué? ¿Qué? Ya. ¿Del cual? Ya, Ro Fonseca, ya tú sabes. La Magua, aquí está. Hola, Charrero. Dice la Magua. Magua, saludos a Magua. Maguita. Que tiene tres apellidos porque dice Pérez Peña Quiñones. Desgraciado. Ay, Reyes, qué milagro, Magua. Bueno, ya se están saludando aquí. Salúdenme, güey. Ya. Jorge Cepeda, cada vez más guarros. Dios aplaca tu ira, dice. Saludos de nuevo a Milenio Diario Puebla. Si quiere, pues ni nos mandaron salud ni nada, güey. Pues cabrón. Oye, un periodicazo que nos avienten ahí, ¿no? Sí, oye, escuchando el podcast de Chicharrón con Pedro. Un molito de Puebla que nos mande. No, no, trabajan en el periódico Milenio, güey. Ah, en Milenio. En Milenio. En tu leño. Berrulaga, no te olvides de mis calcas, güey. Dice A.R. Reyes. ¿No ha llegado el inbox a Chicharrón con Pelos? Que me lo mande, va a ser inbox en Facebook. Sí. Okay. Pues en eso habíamos quedado, ¿no? En Facebook. En sí. Facebook. Salúdenme, güey. Dice Iván Cunachi. Ya el dominio. ¿Qué? Ya el dominio. Salgo de vacaciones hasta el 6 de enero del 2014 y me voy a perder en la playa. Ah, a usado con el Santa Pedote. Ahí va a andar. Saludos a Miami. Y pido un saludo a mi madre Consuelo y un chiquita mamá a mi hermana. Uy, la hermana. Uy, la hermana. Se llama Carol. O ¿Carol? Sea, Carol. Porque está en Miami. Chiquita mamá Carol. Porque aquí sería Carol, nada más. Sería Carolina. Sí. Porque mañana salgo a Los Ángeles a pasar Navidad con ellas y les voy a poner los podcasts. Mi madre es su fan más longeva. Sí, sí, sí. Un saludo para la mamá de Jorge Cepeda. Chiquita mamá. La mamá de la mamá. El Arbano Avir dice: buenas noches, Tampico presente. Tampico hermoso. Tampico. O Puerto Tropical. Muy bien, reportándome para escucharlo, dice el Crucito, porque luego les pasa cada pen. Te estás peinando, María. Guillotonazo. SHD es un loquillo. Se dijeron, güey. Así se. Oye, pero fíjense. El 80, el 81, el 82 no se escuchaban. El perro ya está ahí con nosotros. Y ya el HD se da la tarea de poner la liga donde realmente se baja de iTunes, donde no había bronca. Sí. Y nadie agradece. Todos se dejaron caer encima del HD y no pasa nada. Porque cuando él dice aquí está la liga, ya. Grillos, efecto. No, fíjate, pues, yo no, asumo bien dicho. Asumo como sumo que ahora nadie se quejó y ahora sí pudieron descargar el podcast. Uy. Porque no hubo así, ¿qué onda? Nada. Pero nos agradecieron. Pero que no se sube el podcast, güey, porque. Pandita. Pero ya cambiaste de equipo, ¿verdad? Ya es una. Sí, ahora le voy a los. Al Flash de nuevo. ¿Qué? No, digo, ya compraste tu iMac de. Ya tengo la. 50 la, pulgadas. La. Oh, qué rico. No, ya tengo la MacBook Air. Nah, no sé. Nah, es la misma. La misma que echó a perder la. La misma que se le cayó la cerveza y que. Se borró. Sirve esa. todavía jala. Sí, jala. Oye, ¿y por qué le quitaste la tecla de delete? Ya la arrancaste. Sí. Supreme, ya. Supreme también. Ya no pasa nada. Sí. Bueno, vámonos. ¿Qué te parece si te agrada? Ah, chinga, mira, ¿ves? Ya ves, ya andas haciendo pura pendeja. ¡No! ¡Ay! Se paró la grabación. Control Alt, no. Control Alt, suprimir. No. ¿Qué te parece? ¿No se te antojan unas efemérides? Fíjate que no. Vamos a platicar. Adelante con las efemérides. Gracias, amigos. Los quiero igual. No manda ya. Saludos para el perro desde New Jersey, dice Saavedra Martínez. ¿Te hablan? Bueno. ¡Chucho! ¡Ven! ¡Mande, señor! ¡Ah, chinga! Se llamaba Jesús, güey. Le decía Chucho. Ok. Un día como hoy, 18 de diciembre, pero de 1943, hace 70 años, nace Kate Richards. Kate Richards, hombre. Conocida como Kate del Castillo. No. ¿No? No, como Kate Richards. ¿Kate Richards? Sí. Ah. Guitarrista, cantante, actor, compositor y productor británico. Él es el guitarrista de... ¿De Britania? Sí. ¿De quién? De Britania. De Britania, británico. Ah. ¿Quién es? De la banda conocida como The Rolling Stone. Las piedras rodantes. Ahí. ¿No tienes ahí algo ahí para de fondo de Rolling Stone? Pero el vato nació en el 43. Sí. Estaba bien ruco, güey. Fuimos a ver a los Rolling Stones en vivo, ¿te acuerdas? Sí, cómo no. Aquí, cuando vinieron a Monterrey. ¿En el Uni? No, volvió. ¿En el Uni? Sí, cierto, güey. Allá, en casa de la chingada, medio arriba, pues ahí estábamos. Claro. Ahí se veo. ¡Oh! Ese es ACDC, güey. ¡Ah, me equivoqué! Y junto con el cantante Mick Jagger y el baterista Charlie Watts, son los que han permanecido en más tiempo en esa banda. Como que ha habido ahí unos que llegan, unos que van, y unos que regresan, y unos que se vuelven. Se parece algo así a la de Chicharrón con Pelo, ¿no? ¿Eh? Unos van, bandas de rock vendrán, bandas de rock se irán. Oye, pero sí, como decía el Butiné, pues ya estaba viejo. Siempre, o sea, ha estado viejo. El vato nació arrugado, viejo. Arrugado, parece Charpey. Se parece al Sabete. También. Haz de cuenta. Nació así con arrugas. Y con un lunar así medio raro. Y lo que sí es que, oye, pues a los 70 años todavía anda dando ahí guitarrazos y anda brincando en el escenario. Es pues algo que debemos hacer. Y no quedarnos ahí en los 50 años de que, ah, esto pues si tuviera una guitarra, sí, con gusto. También brincaba. No, y aparte, cuando nací en Britania, yo, güey. ¿En Brittany? No. Pues no. No. Entonces, ¿cómo chingados vamos a ser iguales a ellos, güey? Se puede hacer, manito. Este podcast puede llegar muy lejos. Pues sí, güey, llega hasta Rosarito, güey. Rosarito Central. Bueno, también un día como hoy, 18 de diciembre, pero de 1946, hace 67 años, perdón, nace en Cincinnati, director, guionista, productor de cine y diseñador de videojuegos. Steven Spielberg. Palomita para Pita. Kate Richards. Cling, cling, cling, cling, cling. Ah, no, no es la misma. ¿Ya cambiaste? Ya cambié. Vamos, ya quita la pinche cansada la chica. No, no, déjala. No nos avisa, güey. Pues no nos avisa, güey. Ah, no. Bueno, Steven Alan Spielberg. Mejor conocido como Steven Spielberg. Es uno de los directores más reconocidos y populares de la industria cinematográfica del mundo mundial. Del cine. Sí. Y conocido en ese ámbito como el Rey Midas. Andale, ya ves que en el fútbol mexicano está el Rey Midas. El Buce. Besos al Buce. Sí. Hoy. Bien. ¿Canción del Buce? Excelente. Excelente producción. Ha sido candidato 7 veces a los premios Oscar en la categoría de mejor director, obteniendo el premio en 2 ocasiones. Con La Lista de Schindler. ¿De quién? De Schindler. Ah, sí. Chamfle. En 1993. Y Salvando al Soldado Ryan en 1998. Y 3 de sus películas, como Tiburón, E.T., esta y aquella. E.T., el otro. De 1982. Y de Jurassic Park. De 1993. Logrando récord de taquillas. convirtiéndose en las películas de mayor recaudación en su momento, señores. ¡Oh, el señor es millonario! Quiero casarme con él. Es que haga lana. Quiero ser su amigo. Pero él nunca la caga. No. Ok, está bien. Ha sido también condecorado con la Orden del Imperio Británico. Gran aficionado de los cómics. Él cuenta con el con uno de los primeros ejemplares del el número uno de la revista Mad. ¿Se acuerdan de la revista Mad? Sí, el chavito ese que sale pecoso, dientón, en la portada. Chimuelo y orejón y una cosa así. Y esa música es del que siempre lo ha seguido en todas sus producciones. Debe ser de John Williams, si no me equivoco. Efectivamente. Su pinche HD. Continúa. El mismo compositor que hizo la música de Star Wars. Ah. Y de muchas otras. Exactamente, la de sí, Jurassic Park. Oh, ¿Cuál es la película que más te ha gustado de John Williams? De Jurassic Park. Spielberg. De Spielberg. La lista. La lista de Chilindrina. Bien, manito, bien. Yo lo sé, güey. Dramática esa película. Sí, güey. Schindler's List. Y es verifica. Es verifica del Holocausto. Y fíjate que más también como director, pero también figura mucho como productor. Es productor de Los Hombres de Negro, por ejemplo. Ah, ¿te identificas con él o qué? Del Men in Black. Es productor también de muchas otras, ¿verdad? Fíjate, con un dato curioso, en 1958 él era Boy Scout y para obtener la insignia del mérito realizó un corto de 8 milímetros que duró 9 minutos de duración. ¿Duró 9 minutos de duración? Sí. Eso es importante para que... Y le puso el título El Duelo Final. Él en ese entonces tenía 12 años. Fíjate, güey. ¿Qué andabas haciendo cuando tenías 12 años? Haciendo vampiritos. Una chaira. Una chairita de pequeño. Yo estaba viendo cómo el HD se hacía la chairita. Yo los estaba grabando los dos. Oye, 8 milímetros. La movie 8 milímetros no es de él también, es de Spielberg. No, es productor. Pero participa, ¿verdad? Sí, mira, está, Atrápame si puedes, la de Catch me if you can. Muy buena. O sea, es DiCaprio. Como cuando juegas al voto. Sí. Atrápame si puedes. Las aventuras de Tintín, esta que era animada, Jurassic Park, también la de Transformers, es productor en Transformers. Pero en la nueva. La nueva se va a llamar Age of Extinction de los Transformers. También salió como es productor de series de televisión también como Smash. Toda la saga de Star Wars. No. Smash Potatoes. Como director es director de la película la última esta de Lincoln que estaba la cuaresma. Caballo de Guerra, Las Aventuras de Tintín, Indiana Jones también, la última, la de 2008, Munich, La Guerra de los Mundos, La Terminal, esta con Tom Hanks, Atrápame si Puedes, Minority Report, buenísima. Inteligencia Artificial, Rescatando al Soldado Ryan, Jurassic Park, El Mundo Perdido, Amistad, una película también que estuvo nominada al Oscar, La Lista de Chilindrina, Parque Jurásico. La de Encuentros Cercanos, ¿no? También es de él. No, Indiana Jones y la Última Cruzada, El Imperio del Sol, El Color Púrpura, Indiana Jones y el Templo de la Perdición, Al Filo de la Realidad, E.T. ¿Y Eta? Los Cazadores del Arca Perdida, también es director. Debe de ser de él. No, Encuentros Cercanos es del tercer tipo. Sí. Sí, es de él. Close Encounters. Fíjate. Close Encounters. La de Tiburón también. Y ya, bueno, esas son las más conocidas. Como productor es. La de los tres García. Los tres. Con los Soler. Con los Soler. Y las hermanas Vivanco. La Oveja Negra. ¿Quién? Hombres de Negro 3. El Imperio del Sol, La Terra Nova, Caballo de Guerra, Gigantes de Acero, esta de robots. Ah, sí, son Jack Nicholson. Hugh Jackman. Con Hugh Jackman. Ah, bueno, es el hijo. Vaqueros contra Aliens, ¿te acuerdan? ¿La vieron esa? Ese también es productor. Los Transformers, Super 8 se llamaba la película. Super 8. Super 8 es productor. Ah, sí, está buena. Temple de Acero, Más Allá de la Vida, The Pacific y muchas. Más. Oye, muchas más. Tiene mucha lana. Y que ha hecho varios cameos. ¿Camellos? Cameos. Ah. En distintas películas, como la de Blues Brothers, Gremlins, Vanilla Sky, Hombres de Negro. Ah, fíjate, ese no lo tengo aquí. Jurassic Park. Austin Powers en Goldmember. Exactamente. Y Volver al Futuro. Back to the Future. ¿En Volver al Futuro? No, sí. No, no, eso no, la, no me acuerdo. Bueno, producción me pasó ese dato. ¡Producción! Un 100 a producción. Sí. Y el, en el video de Michael Jackson de Liberian Girl. ¿Manis? Sí, bueno, muy bien. Si tú fueras mujer. Liberian Girl se llama la rola de. Ah. Es uno de los hombres más ricos de Hollywood. Si o no sea, es que el más rico, güey. Sabroso. Está bien rico, güey. Cagalana, güey. Qué loco. Oye, el que también cumple años es también un personaje muy querido por las féminas. Ah, sí. Brad Pitt. Brad Pitt, chiquito papá. Ay, a ti no te gusta. No viene, no lo tienes en la efemérides. No, es que nomás son dos. Es que no. Películas de Brad Pitt como actor. La nueva que va a salir del abogado, bueno, que ya salió el abogado del crimen. Guerra Mundial Z. Muy buena. Killing Them Softly o Mátalo Suavemente. La de prestó la voz en Happy Feet. Sí. La 2, El Juego de la Fortuna, que fue la que tuviste. Con los Soler. Megamente también prestó la voz. Bastardo sin Gloria. El curioso caso de Benjamin Button. Meet Joe Black. Quémese después de esa. Leerse. Fíjate que muy buena. A mí me gusta mucho esa. Meet Joe Black. Y obviamente toda la saga esta de Ocean's Eleven. Y esa también. Con Brad Pitt. Digo, con George Clooney. Esas fíjate que sí las compraría en Blu-ray. Y no tengo Blu-ray para verlos. Que vamos a estar con madre. Pero ya compro. No se usa Blu-ray, todo es online. ¿Te gusta la de la trilogía esa? De... Sí. Está buena. Sí. A mí me gusta también. Y la de Joe Black también. A mí no. La niñita ahí, la coprotagonista. Ah, chiquita mamá, güey. Pachurro. Cuando se la pelo, cuando se la chinga. No, manito, esa no es esa película, esa es otra. No, sí. Sí, sí, que sí, están ahí en la alberquita y luego casi para acá y que tú y que yo, güey. Chiquita mamá, güey. Que lo hacen con crema de cacahuate. Te voy a decir cómo se llama esa. Con crema de cacahuate. No, te voy a decir cómo se llama. Lady, se llama Claire Forlani. Estaba fornicada. Manito, todavía no, manito. Todavía no. Es el lenguaje todavía. ¿Por qué, güey? Pues si son apenas las. Sí, dale. Si la morena pide. Ma. Pues dale lo que quieras. Y aparte, el departamento donde. Candela. Ahí en Nueva York. Un penthouse con la alberca ahí. Oye. ¿Cuál? Ahí en la de Joe Black. Era la casa, güey. No era la casa, era el depa. Era la casa de la de ellos, güey. Ah. Ahora. ¿Cuánto vas? Ora. Vamos a apostar algo aquí en vivo. Un cachetadón, güey. Y en Technicolor. Pero en el cuco. ¿Quién era el chamuco que así la parte mala? Este, el actor. Robert Redford. No. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? De esta misma película. Esta película está estelarizada por Brad Pitt, Anthony Hopkins, Claire Forlani. Era el que se los quería llevar, manito. ¿A dónde? Pero Anthony no era el malo. ¿Quién era el malo? No, Anthony Hopkins era el que se muere. El que se lo quiere llevar. Pero se Brad Pitt. Brad Pitt se supone que es como el demonio, como el que viene a llevárselo, pero lo regresa. Y le dice, ¿sabes qué? Hay unas cosas ahí que quiero primero ver. Aquí aprender de ti. Sí. Quiero aprender de ti. Y luego ya nos vamos, o sea, te voy a llevar a la chingada. Pero luego se enamora de la chiquita mamá. Baby. Entonces está buena, está muy buena la película. Y lloras. Sí, sí, yo lloré. No, y a la muchacha se le ven las nalguitas. Cada quien tiene su perspectiva diferente, güey. Cara de la producción. Saquen al puto. Oye, ya. Pero ¿en qué escena, güey? En esa, güey. Ay, en la del de departamento. Se la pachurra, güey. O sea, pinche tema de Navidad, chingues. No, porque pasaron Navidad también ahí, ¿no? Jingle Bells. Ah, en el cumpleaños. Ah, en el cumpleaños. Bueno, pero parecía Navidad, güey. Oye, ahí tengo la película, déjame ver. A esa sí hay que comprarla. Nada más ahí le pones pausa. Buscar escenas. Sí, buscar escenas. La más cochina. Es como el capítulo 34. Digo, no que la tenga. Pero no es sucio, es erotismo. Es sí, está bien sí. manejado. Bueno. No, y se le ven los pinches cuadritos al, wow. al Bad Beat, güey. Uy, detallador. Chiquito papá. No, en las nalguitas también, güey. Pero bueno, así se le ve así como que el pelito, güey. En el Blu-ray, güey. Se le ve el pelito. Así como que le da el aire acondicionado en el, en High Definition. En High Definition, güey. Ay, estás poniendo. Oye, ¿cómo, güey? Como duraznito, güey. Se ve como duraznito así, recién puesto en el NCV, güey. Bien rico, güey. Saludos a Kyle, porque compartió el post de que íbamos a estar hoy en vivo. Uh-huh. Y también a Félix Michel. Ah, muy bien. Qué bueno. Ya para parar al putineo, porque si no, se sigue que con toda la verdulería. Jamones y quesos. Y también es Smoke Serrano. También nos mandó un mensaje. Bien, amigos, ya me hace falta una buena risa. Y mándenle un chiquito a mamá, a mi esposa Dulce, o sea, Candy. Y que tiene 3 meses de preñada. Está en Barcelona. Está en Barcelona. A ver, un chiquito. Chiquita mamá para Candy. ¿Se llama Candy o Dulce? Dulce, Dulce. Candy Crush. Ah, bueno, para Dulce, chiquita mamá para ella. ¿Qué otra cosa? Mariposa. ¿Viste el cine? En Twitter, no, fíjate, no he ido al cine. Es que esta temporada está. Está difícil. Ahorita una de caricaturas para niños, Frozen. No, apenas se va a estrenar el viernes. Y es tema en navideño, decembrino. ¿Y qué películas navideñas hay? Santa Cláusula 3. Reforzada. Reload. Santa Cláusula desde la Lagunilla. Con Chattanooga, güey, creo que sale. Pedro Weber. Pedro Weber. Y Maribel Guardia. Y Maribel Guardia como el ángel caído. Hacen ahí posada y todo. Un pesebre. Ahí se la chingan el pesebre. Se la no chingan. Se no te burles, güey. ¿Para qué me dan? ¿Para qué me dan? No, yo nunca te he dado, güey. Porque no quiero. En la paja. Porque no me lo has pedido, chiquitín. Roger Dad en Twitter nos mandó saludos. Y que nos mandemos saludos a San Luis Potosí. También, fíjate, es que este vato tiene su Alberto Valderas. Tiene el nombre al revés. Órale, ¿cómo habrá sufrido? Saludos. Bueno, Hugo Presas también. El nombre del personaje de Julio Alemán del podcast pasado, creo que era. Se llamaba Alex Dynamo. Así es. Era Alex como, como, gracias, como Hugo. James Bond también. Ya. Yeah. Ok. Eso es en Twitter. Bien, en Twitter, síganos en CHC Podcast, así se llama el Twitter de Chicharrón con Pelos. Así es, efectivamente. Síguenos, síguenos dale. Por ahí. Ah, vamos con la sección esperada del ¿Sabías qué? Del Putine. Mira. ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? Silvestre Stallone. Ah, no, se la dije la vez pasada. Siempre lo hablas en la misma página. No, ya, mira, aquí lo tengo, mira. Dice aquí. A ver. A ver, busca. Dice que los trajes de los astronautas, güey. Por si no sabían, ay, si quieren saber. Y si no, ni modo, lo voy a decir, güey. Los trajes de los astronautas son blancos para rechazar lo más posible las radiaciones solares. Como la de los solar, güey. Ah, ok. Para que más o menos. Okay. Al no contar con la protección de la capa de ozono. O sea, ozono. Si usaran otros colores, se quemarían vivos. Ni modo que fueran muertos para arriba, güey. No, se pueden quemar muertos, sí. Sí, también. ¿Y cómo le hace Superman entonces? O sea, se encenizan, güey. O se incineran. ¿Y cómo le hace Birdman? Birdman no va al espacio, nada más llega hasta el sol. Ah, es cierto. Nada más agarra poderes del sol. Sí, o sea, no digo, sale. Energía. No sale de ahí, güey. De la estratosfera. De la estratosfera. La otra que tengo es Paulo Emilio. Un centurión romano se divorció de su esposa sin explicar por qué lo dejaba o la dejaba. Señalaba su sandalia y decía, o sea, Paulo Emilio señalaba su sandalia y decía, yo solo sé de dónde me aprieta. De ahí nació la expresión, yo solo sé de dónde me aprieta el zapato. Frase no muy común. Así como que, ¿qué pedo? Pero, pues, o sea, nada más él sabía, güey. No, no, como que no opines de cómo la estoy pasando. Si a mí. O sea, yo nada más sé si cómo me fue en la feria. Sí, ándale. Es como la más conocida. ¿Qué feria? Mejores palabras encontraste. Sí, yo lo sé. Gracias, manito. Otra. En la Edad Media, la gente comenzó a decir salud o Jesús. Sí, te hace. Cuando estornudas. Jesús. Ya que se creía que un demonio mandaba una enfermedad y que esas palabras, como conjuro, la neutralizaba. ¡Qué loco! ¿Sabías tú qué? Bueno, ya párale, güey. Guarda para el otro podcast, güey. Nada más eran tres, había dicho tres la semana pasada. Algo así. Estas fueron las tres, ¿sabías qué? Del Putin. Bien, manito. Oye, muy interesantes, güey. Sí. ¿Cuál te aprendiste? ¿Cuál me prendí? ¿De cuál te aprendiste? Ajá. ¿Y qué tiene que ver con la... pues nada más que me gusta ver. De la del traje de astronauta de Halloween que pasó. Exactamente. Esa es una fantasía tuya, güey, no mames. Ponerme el casco de astronauta. Ponerte de... blanco. No, te echo de menos. Bueno, ok. Oye, ¿ustedes acostumbran ver películas navideñas de Navidad? ¿En estas temporadas, no? Yo sí, pero más las porno. Navideñas. Que nomás traen el gorrito de Santa. Sí, no, porque salen unos vatos, güey, con un chilo. Ok, no, güey. ¿En serio no? ¿No les gusta? ¿No? ¿No ven? Sí, de Charlie Brown. Bueno. ¿Te acuerdas de la es una serie, ¿no? No, pero había una película de navideña de Charlie Brown, ¿no? Esa, la de Christmas. Christmas con Charlie Brown. ¿No? Christmas con Charlie Brown. Pero son varios episodios. Charlie, sí, sí, yo tengo el DVD. La Navidad. Pero, con Charlie Brown. Pero Charlie la Navidad Brown, con Charlie Brown, sí. Da medio triste ahí el drama, güey. Y le tona, güey. Le está por qué. Salud. Jesús. Ah, Jesús. Jesús en la boca. Jesús, salud. Es un hype. Sí, porque se va este Snoopy, güey. No. No sé, pero ahí va arrastrando su bufanda y... Ah, ese no es... La cobijita. Exacto. La cobijita y no era Snoopy. Pero eso está buena. Está padre. Y a veces la pasan. Es que esa como que es más en Estados Unidos. Aquí no. Expreso Polar, señores. El Expreso Polar es una qué bonita buena película. ¿No la he visto, güey? No la he visto. Está buenísima, güey. Voz de Tom Hanks. Muy buena. Muy buena. Esa es de James Cameron. Esa película. El de Avatar. Y utiliza la técnica esta que utilizó en Avatar, que ponía les pone a los actores la cámara enfrente para que capte los gestos del y ya la puedan hacer animación. Que yo no entiendo. ¿Qué otra película? Jingle Bell. El regalo prometido. El regalo prometido. Con Arnold Schwarzenegger. Que se llama Jingle All the Way en inglés. Jingle All the Way. Chinga. Está buena también. El juguete preferido. No, el regalo prometido. ¿De qué era? Que anda buscando Arnold Schwarzenegger, es el papá del hijo. ¿Qué? ¿Cuál hijo? Esta vez, déjame decirte cuál. Y que el niño le pide un robot. Turbo Man. Vámonos al table dance. Esa está buena. Tienes toda la razón. Bueno, ese de Tubo Man es pero una porno. Que ya vi también. Estaban buscando el Tubo Man. Realmente equivocado. Y según Cine Premier, la revista está especializada en películas. Aquí está el top 10 de las mejores películas navideñas de Navidad. A ver. Cuentas. Ahí te va. Pero nada más para... Bien rápido. Pero en diciembre. En diciembre nomás. Ok. ¿Ustedes vieron la película Scrooge o Los Fantasmas Contraatacan, se llamó? Scrooge. Salud. Pero eso está... Con Bill Murray. ¿Está fantasmagórica? No, pero esta es con Bill Murray, de 1988. Ah, yo pensé que era la de Mickey. Mickey Don. También es... Pasa, bueno, que Scrooge es uno de los cuentos más famosos navideños, ¿verdad? Donde aparecen los tres... Y la más nueva fue con Jim Carrey, la voz de Jim Carrey. Sí, que también usó la misma técnica esta de animación. Bueno, okay. Pero esta de Scrooge... Está en el número 20, sale Bill Murray. Dice que es una versión oscura y satírica de un cuento de Navidad de Charles Dickens. Ese está en el número 20. Déjame decirte entonces la que sigue rápidamente. En el número 19 está esta que dices tú, que se llama... El Regalo Prometido. El Regalo Prometido, Jingle All the Way, con Arnold Schwarzenegger. Luego está en el 19, rápidamente. Y el niño es el que salió de Anakin. Niño es el de Anakin, güey. Es una biblioteca andando. En el 18 se llama Blancas Navidades. Esta no la vi. De 1954. Está muy vieja. O sea, no me acuerdo. Nunca la vi. En el número... ¿En qué número soy? 17. Es que es tardó esta cosa. Está chingando en el internet, hermano. Tranquilo. Pues mira. Tiene Android esa chingadera. No, pues que tienes, ¿qué es eso? ¿Qué es eso, my dog? ¿Qué es eso? Mira. No, continúa, continúa. En el número 17, si es que algún día se carga esta cosa, se llama Vacaciones de Invierno. Sobre ruedas. Era la tercera en la tercera película de la serie esta de vacaciones de National Lampoon con Chevy Chase. Ah, muy buena. ¿Te acuerdas de esa, sí, esa trilogía? Bueno, esta es de Navidad también, está, o sea, buena. La de donde se chingó el pinito y se chingaron al gato y todo ese pedo. Está con madre. Está buena. Luego está el número 16, Una Navidad con los Muppets. Uh-huh. Esa, fíjate que los Muppets nomás cuando estaba en la Infancia. La serie, ¿qué era? El programa de los Muppets. Sí. Estaba más o menos buena. Muppet Ahorita Babies. Ya no tanto. Pues era lo que había para la chaviza, ¿no? En aquellos entonces. Sí, o veías eso o no veías nada. O siempre en domingo. En el número 15 está Santa Cláusula, güey. Con este señor Tim Allen. Ah, Tim Allen. En el número 15 de las mejores películas para Navidad. Y luego en el número 14... está la de Hombre de Familia. ¿Sí vieron esta? Sí, muy buena. Sí. Con Nicolas Cage. Nicolas Fíjate que es Jaula. Esa y la de Expreso Polar. Pero de mis preferidas, güey. ¿Eh? Ahí. ¿Será? Uh-huh. ¿Sí la has visto o no? La de Expreso no. No. La de Nicolas, sí. Uh-huh. Sí, sí, sí. Cada vez que la pasen en XHGC, la ven. La compras. Sí, y la señora Verdolaga, otra vez. No está muy buena esa película. El número 13 se llama Realmente Amor, pero esta es con Hugh Grant. Esa no la conozco tampoco. En el número 12 está la película de El Duende. ¿Ustedes la vieron? Con Will Ferrell. Sí, la de Elf. Es que sale Elf. Sí. Se llama El Duende. En el número 11 está Operación Regalo. Esta nunca la vi, la que la pasaron en el cine. Ah, del animación también. Es de animación por computadora también. Sí. ¿Esta tú la viste? Está buena. Sí, está buena. La vi en el Costco. 200 pesos. 200 pesos me costó, güey. Unas palomitas y una. En el número 10 está Christmas en Connecticut, también ya muy vieja. Milagro en la calle 54, ¿no viene por ahí? Ahí viene. Fíjate, aquí está la de que dice el Pietro Bond. En el número 9, Navidad con Charlie Brown. A Charlie Brown Christmas. ¿Qué ranking tiene? El número 9. Fíjate, esa la compré en iTunes. Como en 50 pepinos o 40. ¿Ah, sí? Está con más. Es de 1965 la película. Bueno, en ese año yo la compré. Estaba barata. En el número 8 está, obviamente, un clásico ya también de Navidad, Mi Pobre Angelito. Con este Macaulay Culkin. Que ahorita es un loser. En el número 7 está Un Santa No Tan Santo con Billy Bob Thornton. Esa no la vi. Ah, que sí. Que él quiere robar algo así. Pues fue la que les dije la semana pasada, güey. Un Santa No Tan Santo, ¿sí? Sí, pero acá tenía otro nombre en la revista. En el número 6 está Milagro en la calle 34. Ah, no, ya chingué, decía 54, güey. Te confundiste es por la disco. Más. Sí, era más arriba la calle. Hay dos versiones, la de 1947 y la de 1994. Bueno, yo vi la del 47. La buena. La buena. En el número 5 está la de Gremlins. Está catalogada Gremlins. Como película navideña. Sí, todo sucede en Navidad. Gizmo. Sí. ¿Te acuerdas? Al rato va a salir, como dijimos en el podcast pasado, la de Rocky. Gremlins, ahí está. En el número 4 está la de El Extraño Mundo de Jack. Que ya lo habíamos comentado. De 1993. En el número 3 está la del Grinch. ¿Te acuerdas de aquel amigo que teníamos que le decíamos al Grinch? Ahí anda, ahí anda. Que le dimos su cuello, le dimos cuello. Anda en la estabandida. La del Grinch. En el número 2 está la película que se llama Mejor Solo que Mal Acompañado. De 1987. Es la segunda parte del Grinch. De la Asta Bandera. Es la secuela. Y en la número 1 está Qué Bello Es Vivir. It's a Wonderful Life de 1946. Con nada más y nada menos que. Ya no me acuerdo. Aquí está. Pero un cursi sentimental. No está la de Jack Nicholson. El resplandor. Que despierta un ejecutivo así medio engreído que despierta después de un sueño en una familia común y corriente. Que su esposa es una güerita actriz. Sí, no, es la de Nicolás. Es el padre de familia. ¿Esa es? Esa es. Ahí está. Pero esa está en el ranking, ¿qué? Como en el 12 más o menos. Algo la, así. La viejita tos. Hombre de familia se llama. Hombre de familia. The Family Man. Trae un Ferrari, ¿ok? Sí, que le va muy bien. Pero, ¿por qué dijiste Jack Nicholson? Nicolás. Nicolás. Nicolás Cage. Ese, ese. No la cajes. Nicolás Cage. Muy bien. Érico dice que si Batman Returns de Tim Burton no era navideña. Pues, ah, pues también. A lo mejor nació, no sé. O no, sale, de, sale un pinito de Navidad ahí. Un Santa no tan santo, también dijeron. Larry Kenyanga. Duro de matar. La duro de matar también sale, es en la época navideña. Las tres. No, dos. La uno y la dos. Risa en vacaciones 4. También es en Navidad en Acapulco. Nada, se crean. Arma mortal, la que les decía, también es Navidad en la 1. En la Juan. Okay. En Los Ángeles también. Okay. ¿Y qué más? Dice, sigo con. Bueno. Ya estamos por acá, Charroneros, dice Kelvin, tarde para su sueño, José Ángel Eligio, sigo con problemas en mi iTunes, no puedo descargarlos desde el 81, alguien, fíjate si lo puedes descargar el 81, ahí está, sí. ¿Alguien me puede echar una mano? Desde el 81, ya estamos en que vea, 2013. Que vea la liga que pusiste tú, ¿no? Donde está el 81, el 82, 86. Sí, métanse ahí a la liga de que puse en Chicharrón con Pelos, ahí viene la página de iTunes de Chicharrón con Pelos y ahí le pueden dar... el preview y no deben de tener problemas. Yo lo chequeé en varias computadoras. Sí, sí, sí, todos lo checamos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No sé. Bueno. Querido Santa, te dejé unas galletas con leche abajo del árbol y unas zanahorias para tus renos. Con amor, Susana. Querida Susana, la leche me da diarrea y las zanahorias hacen que los renos se pedorreen en mi cara. Si quieres andar de lambiscona, mejor regálame una botella de Chivas Regal y unos Hershey's. Querido Santa, te escribe. Qué malo, güey. Chato, fiesta, güey. ¿Otro? Otro. Querido Santa, porfitas. Este año quiero un perrito. ¿Me lo traes? Porfitas. Firma Pepito. Querido Pepito, esos berrinches con tanta intensidad a lo mejor funcionan con tus papás. Pero aquí esa mierda no la toleramos. Te voy a mandar una pijama otra vez. Santa. Santa Grinch, güey. Santa gay. Y ahí está, fíjate, ahorita que hablaste de corbatas, los peores regalos que le pueden hacer a un hombre. Para todas las chiquitas mamás. Órale. ¿Qué son? A ver. Para todas las chiquitas mamás que quieren regalar. ¿Qué así, le regalaré? Sí, a mi novio, a mi amante. Y que esto está en oferta, sí, y sí, cómpraselo ya. Y... según aquí una nota en internet, sí. Los peores regalos a los novios o a los papás o a lo que sea, ¿ok? Primero, bueno, en ¿qué? Bueno, no está en ranking. No, chico, ¿lo voy a decir o no? Perfumes, colonias o desodorantes o lo que sea. Son los peores regalos. De los peores. Pero ¿a quién se le va a ocurrir un desodorante, güey? Pues puede ser, güey. A lo mejor te ruge mucho la bisagra, güey. ten mi amorcito. Dice, a no ser que sepas la fragancia exacta que le gusta a esa persona o una colonia. Para hombre o mujer, es de las cosas más carentes de personalidad que se pueden regalar en Navidad. Pues, ¿qué hubo? En alguna ocasión me regalaron un tachón de fútbol de estos que vende Avon. Qué cosa tan horrorosa, güey. Gracias, tía. Sí, güey, no mames. No, la tiré, güey. Chingas, güey. Pero es que huelen bien gacho, güey. Todo lo de Avon, güey. Feo, güey. Oye, pero está con madre, güey. Esto te lo paso en un intercambio de regalo, güey. Que sea chusco. Sí, chusco. Sí. Pero bueno, ahorita hablamos de eso, de los intercambios. Fíjate, pijamas es otro. Uh-huh. Que no deben de regalar pijamas. Porque quién sabe si le queden bien. Y no sabe si el rosa le queda bien. A lo mejor eres alérgico al algodón. O al alquitrán. Ahora, si es una lana, güey. A la lana. Al lino. Si es una pijama de Victoria's Secret. Oh, bueno, eso se agradece, ¿verdad? Pero si es de Victoria, es de mujer, güey. Por eso, pero ¿eso? Imagínate que te lo regalen. Así, mira tu regalo, pero sí, me lo voy a poner. No. Y si tienes la nalguita así tipo de pelito durazno, güey. De Brad Pitt. De Brad Pitt, güey, pues claro que bueno, yo creo que ese es un excelente regalo. Un regalo para que se pongan ahí. Un consolador. Pero para doble, quién? Doble. Ese es todo el año, no tiene que ser Navidad, güey. Pues sí, pero si no lo compraste en todo el año, güey, pues se lo regalas en Navidad, güey. Tenga pues para sí. que se mantenga. Pero doble. Doble, güey. Así doble para, sabrosura. Sí, para que te des también así tú unos arrancones, güey. Para que arañes las sábanas también. Sí, para que también te salga la shit, güey. Por ahí, cállate, güey. Hombre, todavía no. Por aquello de que no saques el pavo, güey. Das unos reempujones ahí. Por si te taponeaste. Sí, para que no vayas con el doctor. Un enema y. Pues, ¿qué? Nada más te dilató la pupila. Regresemos al tema principal, por favor. Una checada de aceite de repente. Oye, ¿cuál es el otro? Regalar música en CD. ¿En CD? En CD. No en casé. Ni en. O sea, ¿cómo LP? Vas a regalar en CD? Ya no se regalan CDs, güey. ¿Cómo es, Pita? CD. No, por línea, güey. En línea. Por online, línea. Online. Sí, ya se regalan canciones, güey. O un disco así, pero virtual, en la nube. En el iTunes puedes mandar regalitos. Sí, claro. Ahí lo puedes cambiar por una tarjeta de iTunes. Ahorita hablamos de los regalitos iTunes. Ahora del. Que publicó sí. el iTunes. No, nunca, a la chiquita mamá, nunca regalen una máquina de afeitar o productos para afeitarse. Sí. Dice aquí que si quieres que a un hombre le guste su regalo de Navidad, por favor, no le regales una máquina de afeitar ni nada similar. Es el clásico regalo que hace un hijo a su padre cuando es pequeño y pide consejo a su mamá sobre qué regalar. Además, la barba está de moda, güey. ¿Sí? Como el putiné. El putiné ahorita tiene la barba de matosas. De patosas. De patosas, matosas. Que por cierto, León campeón. Saludos. Saludos a todos los que nos escuchan en León. Todo el Bajío. Dice aquí que también no debes de regalar vales o cheques de regalo o tarjetas de regalo. Ah, que no, pues te compras lo que quieres. Ahorita es lo de moda, güey. Pero dice aquí, aunque luego se puede canjear por algo mejor, el deseo de recibir algo de forma inmediata hace que en un primer momento sea una decepción. Ajá. O sea, porque haz de cuenta que te lo regala y tú, pues sí, una tarjetita, ¿verdad? Pero pues ahorita yo esperaba algo sorpresa. No me lo puedo poner, güey, no lo puedo usar, güey, no, ahorita es el regalo, me explico. Como que batalló mucho. Aunque después puedas comprarte algo. Fíjate que yo, bueno, ahorita te decimos. Sí, oye, ¿no? Nunca regalen, por favor, jabones ni sales para baño. ¿Quién regala eso? Jabones, así, porque es sinónimo de que, ¿qué? ¿Huelo feo? ¿Qué? ¿No me baño? ¿Soy un putiné o qué? ¡Puta madre! Era yo, güey. ¿No te gusta en la cama o qué? Yo que les traía unos jaboncitos. Tampoco regalar ni vino ni corbatas, güey. Para empezar... Voy a tirar las de bucanas que me acaban de regalar. A pesar de ser dos cosas tan distintas, los ponemos en la misma categoría, puesto que suelen ser el regalo más socorrido para ser el típico jefe en la crisis de la mediana edad, que siempre viste de chaqueta para aparentar. ¿Qué? Si quieres de verdad o aprecias a la persona a la que le haces este presente, evita el vino y sobre todo las corbatas. A no ser que seas como el Pietro Bond, que se dedica así a su trabajo amerita, que anda en traje todo el día. A mí regálenme corbatas, trajes, digo, no pasa nada. Pero botellita de vino. Tampoco cae mal. ¿Por qué no? ¿Un litrito cómo te caería? Pues aquí dice que. De peluche. Un litrito, pero de pura leche. Leche bronca. Cuajada. Mejor regálenme un galón. O bueno, la puedes ir ordeñando. La ordeñas en línea. Ordéñame dos. Oye, pues sí, no, ese ranking. Sí, está 2-3, la verdad. Pero más o menos, hay unas que sí y otras que no. Oye, de las posadas. ¿Tienes posadas? ¿Ya pasaste tu posada? Ya fui a un par de posadas. ¿Qué onda con las posadas? Está bien. ¿Te gustan o no te gustan? Pues sería la primera pregunta. Sí, pero depende. ¿De qué? ¿De quién te invite? ¿De quién te invite? Pues sí. ¿Por qué quién te ha invitado? ¿Tú irías a una posada de tu generación de la primaria? ¿O de la, de la carrera? ¿Has dejado de ver tantos años a esa ¿qué perrada? Onda, wey, a todas gordas y bigotones. ¿Qué pedo? ¿O barbonas como no, acá? No, fíjate que posadas así... De hecho, ni me invitan a posadas de racita, así que hace mucho que no veo, no. Posadas de la familia, de... Los cuates del trabajo y así. Pues esas las de trabajo están chiditas porque hay regalitos. Yo tengo mi posada mañana. ¿Y hay regalos y todo? Sí. ¿Qué regalan? Pues pantallas, iPads. ¿En serio? Sí, ¿y te toca algo? Pues me toca el de al lado. Ahí ya me dio mi regalo. Oye, ese ya te lo adelantó. No, güey, estoy ensalado, nunca me he ganado nada. ¿Pero cuántos van ahí en la posada? ¿Cuántos son o qué? No, pues todos los empleados, güey. ¿Por eso cuántos son, más o menos? Pues no sé, bastantes, pero sí les ¿qué, toca... ¿Qué, 100, 200 o qué? Pues unos 200. 200 empleados. Pues está grande el corporativo. El negocio. Grande, el business. Oye, pues está pero bien. Pero dan buenos regalos, o sea... ¿Y nunca te has ganado nada? MP3 y iPads... iPhone no. No, nunca me ganó nada. No, pues el iPhone está bien caro, espérame. ¿Qué querías o qué? ¿De qué? El iPad es apenas que fueras del equipo de León, güey. Ándale. ¿Ah? Del Matosas. Del Matosas. Sí, ¿verdad? ¿Quién? Sí. ¿Carlos Slim? Les regaló, güey. ¿Le regaló un iPad? El iPhone 5S y un iPad mini, güey. A cada cabrón. En el primer juego. Con el primer juego. Ahí. No, se segundo? Lo merecen, se lo merecen. ¿Y el segundo? En el segundo juego, güey. Se los quitó. Les dio una tarjeta de 100 pesos a cada uno. De recarga de plan, amigo. Ahora el póngale el alda del iPhone. Ya les llevó el contrato del iPhone, güey. Para que lo firme. Y ahora sí ya 24 meses de estar encharcado. No, son buenas las posadas. Por ejemplo, las familiares. Ahí es de que el 24, de repente, los que estamos casados, pues no coinciden ahí los carnales y los primos y una posadita antes, pues para que se vean todos, ¿no? Ajá. Las del trabajo, pues bueno, es a wiwi porque hay rifas, está interesante ahí el tema. Ajá. La posada de amigos, pues bueno, pues también, a veces hay, a veces sí. Yo pretendo hacer una, porque no he ido a ninguna posada, pero pretendo este fin de semana organizar una. Le putiné posada 2003. Exactamente, pero ahí con la racita, güey, que normalmente nos juntamos ya de parejas, güey. No, que es que en mi casa nadie cabe y tengo una casa bien chiquita y o sea, hacen fiestas de cumpleaños y invitan a más de 20 gentes. Wey. Y ahora que somos como 6 con niños, güey, no, sea, no caben. Cumbias. Esto no mames. Es que es medio latoso, me imagino. La cena. Organizar el chupe. ¿Qué? ¿Dónde vamos a instalar el no sé qué? Que los villancicos que sí se salen aquí. Bueno, sí. Pero es que la posada... Tú no pones todo, güey. Aquí la cosa es de traje, güey. Sí, o sea, ¿sabes qué, güey? Yo llevo, no sé, güey, un espagueti, güey. El otro lleva el puré, güey. Y cada quien que lleve, güey, no sé, un 12, una chévere. Su pomito y se chingó, güey. O sea, no es tanto pedo. Aquí la cosa también tiene mucho que ver que probablemente el personal que te ayuda a limpiar la casa... Pues ya para esas fechas ya no están, güey. Entonces, pues ya valió madre. Corrieron. Para el siguiente día levantarte a recogerte. Pero pues es un festejo, güey. O sea, haces ahí, ¿qué ha habido? ¿Cómo estás? Piñatita, güey. Eso está bien. Está con madre. El cántico, güey. Porque llego yo a mi casa, a mi humilde casita, güey. Que es su casa, ¿no? Que es su casa, güey. De 33 hectáreas. Exactamente, güey. Y nada más a lo lejos, güey, con el viento, ya ves que se escucha, güey. Los cánticos de los vecinos, güey. Sí, que son cada 33 hectáreas, güey. Entonces, pues, digo, no puede ser, güey. O sea, todos cantan aquí, güey. Todos celebran, todos chupin, güey. Y aquí, güey. Le putiné nada. No, güey. Grinch. Nada, güey. En el baño, picándome el de este, güey. O sea, todavía no vuelvo el regalo y ya me lo estoy picando, oye, hijo. Le putiné. Y tu casa está adornada acá con los frosties acá inflables y lucecitas, ¿no? Nada más tengo a Tiger y a Pooh. Pero están ahorita desinflados porque se me ponchó ahí. Bueno, pero tienes espíritu navideño, no eres Grinch como se menciona. Exactamente, mi perro, güey, pues bueno, que le puedo llamar perro, es un alce, güey, porque a veces está, güey, en las pinches 33 hectáreas. Pero le decimos perro, güey, porque pues no mames, güey, o sea, no tiene familia, güey. Sí, sí, los renos ahí sueltos. Exactamente, y eso, entonces, pero son mis mascotas, güey, yo las quiero, güey. I love you. Oye, ¿tú tienes lucecitas ahí en tu casa? Ya pusimos pino. Ya pusimos la luz. Oye, vas con los... Ya tenemos carretera. Ya tenemos carretera y el medidor. ¿Artificial o natural? Artificial. También, no se va a incendiar el natural. Huelen bien bonito las casas cuando pones uno natural. Sí. Pero no. Fíjate. Eso va en contra de mi ideología de... De Christmas. Fíjate, Toño. No, de... ¿Cómo se llama? Del reciclaje y de la naturaleza y todo eso. Greenpeace, whatever. Fíjate que en Suecia, güey. En mi casa. Sí, allá en tu casa cuando fuimos, güey. Allá se estila poner el pino natural, pero en lugar de ponerle lucecitas, le ponen velas. O sea, de lumbre. Fuego malo. De fuego, güey. Es que así decía Frankenstein, güey. Fuego malo, güey. No. Bueno. Entonces, güey, cuando platiqué con esta persona, güey, de que vendía esas cosas, güey, pues nos decía que aquí, güey, había muchos accidentes por lo que es la electricidad con el pino natural. Y le digo, pues sí, mamacita, pero allá lo pones con velas, o sea, pues está más cabrón. Y dice que sí, efectivamente hay muchos accidentes porque, pues, lógicamente, la cera, la lumbre, la resina, o sea, tienes que estar viendo el pinche pino que no se incendie, güey. Todo el tiempo. Pero se ve muy bonito, o sea, agarra otra imagen. Con, güey, velas. ¿No? Con velas, no, güey. No he visto. En Suecia, güey. Esta muchacha, güey, me... A ver, contáctame con ella, por favor. ¿De dónde son los Swatch? No, de Suiza, güey. ¡Che, Balín! En Suecia fue cuando fuimos con Bandera Rojo. Bueno, pero rojo. Se parece el nombre, güey. Empieza con la S, güey. Y Suiza, ¿sabes? Suecia. No, exactamente, y también venden relojes Swatch en Suecia. Suecia, wey. Estocolmo, bruto. Por eso, pendejo. Bueno, ya, espérense. Bueno, ya. Las posadas estas de generación de la primaria, de la secundaria. Pues llegas ahí y, ¿qué ha habido? ¿Cómo estás? Oye, ¿cómo has cambiado? Ya estás bien gordo. Tú también. Oye, ya te acuerdas. Platicas 15, 20 minutos y luego ya. Se acabó la posada. Ya, ¿de qué platicas con el vato que dejaste? ¿No hay música o qué? No, sí, pero ¿de qué platicas con un vato que dejaste de ver hace 20 años? Y con la ex. O vas a estar, sí, fíjate que ahora soy de éxito y entonces ahora yo ya estoy. Me hace muy... como muy de hueva. Por eso no voy a esas cosas. ¿A quién estás invitando? No sé, güey. No sé a quién me vino en la mente. No sé, pero Fercillo no te invitaría, güey, a una cosa de esas. No. Realmente. Y no entraría ahí. Y platicarías más. Fíjate que a lo mejor sí. Oye, o nos estamos volviendo ñoños que ni queremos ir a posadas y ni queremos ver caras. Y es que aparte te ponen las anti-chuping, güey. Hijo. ¿Cómo chingado vas a una posada sin agarrar chupe, güey? Sí, qué bárbaros. ¿Tú, manito? Sí, no. ¿Te gustan o no? Es que aquí, al menos en Monterrey y en su área metropolitana, los alcaldes de estas ciudades, se han ensañado con la raza, güey. Son unos vampiros, güey. Por un lado, sí, pues para prevenir accidentes y tragedias, ese tipo de cosas cuando manejas alcoholizado, pero debe haber cierta tolerancia, güey. Yo siento que... Pues que deben de entender que, oye, pues hay fiestas, hay posadas, hay reuniones, lo que sea, que estás celebrando estas fiestas navideñas. Pues debe haber algo de tolerancia para ese tipo de las antialcohólicas, claro, que le llaman, ¿no? Pues es que si te tomas una copa de vino, güey, pues ya vas todo apestoso a pinche alcohol, güey. O sea, y le soplas al vato, güey. Y ya te da miedo. Y luego al aparatito. Y si es un desmadre. Oye, ya te da miedo. Ya te da miedo que te... toque una antialcohólica y las multas están pesadas. ¿Cuánto se paga ahorita una? No. 8,000 pesos. ¿8,000 pesos? Sí, es la primera vez. Y luego ya si eres residente ya se eleva como hasta 32,000 pesos. ¡Tronco! No, pues ¿cómo? Entonces eso es lo que de repente así como que medio agüita. Sí. Hay racita que no le importa, ¿verdad? O hay racita que sí es responsable y dice, bueno, pues yo me voy en taxi o lo que sea, con tal de estar bien a tono con la fiesta, güey. Pues sí, pero cargas con el chimpayate, güey. La señora chiquita mamá, la pañalera. Bueno, pero le puedes decir a la chiquita mamá, oye, me voy a poner hasta las manitas, pues ahí. Es que ella es más pedales, sí, que uno. Exactamente. Sí. No, es que luego vas para allá, güey, y lo dice, bueno, pero es que yo también quiero echar cheve, güey. Tama, entonces, no, pues ya no tomo. Ya, pero llegas allá, pero cagado, nunca va a ser, wey, lo mismo. La chiquita mamá se toma 2, 3, güey. Y no se la hacen tanto de tos. Sí, no. Pero como que ya te agüitan en el camino. Te van pedorreando. Ay, tú, pinche pedote. Si la nada más eso quieres ir y la madre. Yo más bien quiero agarrar el pedo. Ya hiciste tus disfiguros. Y abriste la boca y ya me quemaste. Sí, cállate, y nomás estabas viendo a las de mallas negras. Y acá, ya no te con culote grandote. Y con las nalgas esas peludas de durazno. Que parecían de chayote. Y qué ropa tan fea te pusiste una vez al año, vístete bien, cabrón. Y ya no te voy a decir nada porque viene viendo la niña. Y ya la niña está traumada allá atrás, güey. O sea, te agüitan el pedo. Puras vivencias, ¿eh? No, por eso no salimos, güey. Es lo que probablemente puedan decirnos, güey. Dicen. Hashtag decían. Dice el ranking ahí en la pantalla. Exactamente. Oye, pero son bonitas las posadas. Oye, ¿y los cohetes esos? ¿Tú compras cohetes? No. Andas bien cohete, ¿eh? Pero... Sí, no, ese pinche la pinche pirotecnia, güey, no. No ha sido mi fuerte, a güey. A mí tampoco, desde güey. Que me faltan tres dedos del pie, güey. Que me cayó un... Que lo quería prender, quería encenderlo con el dedo gordo del pie, güey. ¡Le putiné, préndelo! ¡Suéltalo, suéltalo! Se puso el chiflador ahí en los dedos. Me puse el chiflador en el... ¡A que no lo suelta! Pinche pie entumido, güey. Con el friazo que estaba haciendo. Te tronó la paloma, sí. También. No, ah, bueno, la paloma también me tronó, pero porque también me pusieron un chiflador en el... En el You Know. En el You Know Who, güey. Esa fue tu iniciación navideña. Bueno, pues no la comentes. Ok. Ay, babocho. ¿Qué Oye. Te gustaría recibir de regalos en esta Navidad? Un chiflador. Y unas brujitas. Mira, los regalos son... material. Uh-huh. Que te gusta, no te gusta, te lo pones, no lo usas, etcétera. Uh-huh. ¿Qué me gustaría recibir? Paz y amor. Ah, amor. A toda la comunidad. Gay. No, pues para qué andas con materiales, lo que sea. Un perfume, un desodorante, una corbata. Una pijama mínimo. O un disco en CD. Ay, sí. Música en CD. No, regalitos son buenos, bienvenidos, un poco no. Ah, pero por ejemplo, de alguna aspiración que tuvieras esta Navidad, que dijeras, man. ¿Qué le escribiste a Santa? A ver, HD, ¿tú qué le escribiste a Santa? No, fíjate que... De la manzana, producto no, de la manzana. No. ¿Nada? Un Jumex. A ver, espera, verdolaga, ¿te portaste bien este año? Sí, cómo no. Fernandito, ¿te portaste bien? Fíjate que yo este año estuve bastante bien, ¿eh? Más ¿bien? Que ya... A ver. Buen amigo. Mira, ahorita, ¿sí ya, o no? Ya a esta edad, güey, a esta edad, pasando de los cierta edad, como tenemos nosotros, ¿verdad? Sí, sí, ya no aspiras a Santa Claus. Porque, pues, ¿verdad? No puedes, aunque quieras. Ya si tienes chimpayates, todo. Ya tienes pero si vas y te le recargas a Santa Claus y le hablas al oído. No, pero por ejemplo. En la galería. Y te le sientas en las piernas, sí, y a huevo. Pompeas. No, ya te inclinas, te apoyas. Te inclinas en Santa Claus y te apoyas con Santa Claus. Te apoyas en Santa. No, o sea, te quieres mover en las piernas. En los te en los intercambios. Le das unos chupones al Santa, güey. Pues para que me porté bien, ¿verdad, Santa? Y ya le dices, pero si eres el verdadero. Sí, ¿verdad? Sí, soy. Síguele. Ya, la única esperanza ahorita a esta edad es un intercambio ahí que te toque con la familia o con los amigos o lo que sea. Y pues haces un intercambio y dices, bueno, pues de perdido, voy a pedir algo que no me compraría yo. ¿No? Y eso es lo que más o menos he hecho. En un intercambio, yo entré a dos intercambios. O sea, el intercambio de la familia de mi chiquita mamá y el intercambio de mi familia. Entonces, en lugar de regalarnos todos, pues hacemos un intercambio y ya nomás tienes que comprar un regalo. Entonces, está aparte de la convivencia y la sorpresa y todo este rollo del intercambio, pues ya de perdido te regalan algo, ¿no? El detalle es bueno. Digo, el detalle, sí. Se aprecia. Pero sobre todo de quien viene. Y yo no batallo, güey, porque yo sí, precisamente yo pido algo así. Por ejemplo, una tarjeta de... Ahora, de moda está una tarjeta de iTunes, por ejemplo. Que te compras una aplicación, te compras una canción, te compras un disco, te compras, no sé, lo que sea, ¿no? Un libro, X. Una película. Una peli. También hay regalos, ya ves, de las grandes tiendas de Liverpool. Uh-huh. Lo más común. Y entonces, pues ahí ya más fácil, ¿no? Que en lugar de pedir una bufanda, unos calcetines, una gorra de los Tigres. Una gorra de los Tigres. Pues, Tigres ni. Yo sí quiero un iPad, güey, porque yo, como ya vendí la mía. Eso tienes. Sí, güey. Ya, estás en eso. Pues hasta, mira, fui a la venta nocturna de Liverpool y se acabó todo el rollo, güey. No hay. No, pero sí había. No, sí había, pero... Pero se acabó. Les llevan como cinco, ¿no? Sí, entonces, ya no, que bajo pedir y que la chingue y la madre, pues no. Ya, realmente, ya dije que no voy a comprar. ¿No vas a comprar? Pues, es que aquí no hay más que ni madre, güey. ¿Qué te ibas a comprar? ¿El iPad qué? Mini. Mini. Mini de 32 GB. Retina. Sí, de la nueva, nuevecita. No, señor. O sea, lo único que me queda, yo tenía una esperanza. En el fondo de... Es que la tecnología es lo más divertido de regalo. ¿Sí o no, güey? Comprarlo directamente, ¿sí o no? En línea, güey. Es la única. Online. Donde sí había es en Best Buy, güey. Pues yo chequé en línea y tampoco. 18 meses sin interés toda la tienda. Bueno, en la página de Apple también está con tarjetas de ahí, le va 18 meses sin interés. Pero ahí sí es con intereses. ¿Sí? Sí, sí. Ah, sí. Mal. Pero bueno, chécalo. Bueno, tú quieres un iPad. Sí, o sea, en resumen, sientan el espíritu navideño, adornen su casita, pongan un pinito. Siéntense en el dildo. Regalitos, regálale al que más te caiga mal un pinche, ¿qué? Un carbón en una bota. Oye, y luego si te toca un intercambio, güey, y le regalas ahí unas esposas, güey, así, pues, de peluchito, güey. Pues así. Si es un intercambio, güerito, pues sí que me toque. O una muñeca inflable. No, la muñeca inflable. Que tenga entradas por todos lados. Las orejas, la nariz. Y la boca. ¿Y si te regalan un VHS? ¿Qué harías? VHS en la tele. ¿Usted VHS en la tele? No, pues no sé, güey. No, pues. Digo, todavía tengo yo. ¿Por qué? Casa, ¿por qué te regalaron uno? No, porque me acuerdo que en un intercambio de, no sé, de aquí de la banda, andaban regalando un VHS. No, bueno, si a alguien le tocó ahí una botella de tequila con dos películas eróticas. Ah, eso se me hace que debe haber sido el Bomber. Creo que se lo llevó. Fue el ganador. A ver si así veía bien. Gacho, güey. Eres cruel. ¿Qué? ¿Tenías pensado algún regalo en para? No sé, quiero todo. Oye, hablando de... ¿Se acuerdan? Pero no terminó, güey. Es que dijo que quería todo, ya sabía. Mi lista ha sido interminable para Santa. Sí, mejor di tú, porque no voy a decir nada. El video... Banda, ¿se acuerdan del video que publicaron de la aerolínea? Sí. Que llegan, está una caja gigante. Qué bueno es ese video, güey. Qué bueno es ese video. Es un video de una aerolínea en Estados Unidos. Canadiense. ¿Es canadiense? De Canadá. Que haz de cuenta que está el Santa, antes de abordar, está Santa Claus ahí, le dicen, a ver, pues todos hagan un, aquí está Santa y háganle su pedido. Y que su carta. Su cartita Santa, ¿no? Entonces todos, pero todos, adultos, niños. Lo que pasa, Fer, es que llegan y como que tienes que hacer un check-in de tu boleto y es... visualmente es una caja de regalos gigante, güey, como de 2-3 metros, y en medio una pantalla enorme. Llegan, sí, hacen pantalla, el check-in, sí. Y de repente sale Santa Claus. Y llegan las familias con los niños y empieza ahí el chat. La interacción de que ¿qué es lo que quieres regalar? Exactamente. El regalito y, por ejemplo, una familia con un niño, no, pues yo quiero, no sé, un PlayStation, y llega el papá, no, pues yo una bufanda, y así llega continuamente todos los pasajeros a hacer el check-in. Entonces toma nota de todos los regalos de las familias y viajeros ejecutivos que pidieron su regalo. Ellos estaban en un estado de Canadá, vuelan a otro estado, pero en el destino estaba ya todo el staff recibiendo las cartas, los pedidos, y que se lanzan a comprarlos todos. A comprarlos al Best Buy, donde no lo encuentren, güey. Entonces cuando llegan al destino, se bajan y todo, y al recoger las maletas, el lugar de maletas son los regalos. Entonces, para no sé quién, de Santa, para cada uno de... Entonces los empezaron a recoger, y cuando los abrían, pues era lo que habían pedido realmente. Entonces, yo siento, güey, que había racita, hubo una señora o una familia que dijo, no, queremos una pantalla de, no sé, de 50 pulgadas. Que fue el último regalo, porque salió por el área de sobrepeso. Acá con torreta de ti, órale, sobrepeso, la pantallota ahí gigante. Y típico, ¿no? Que como dice, la bufanda y que el no sé qué, y un iPad. Y guantes así de todo, látex, wey, para el putiné. Sí. La muñeca inflable, güey. Todo. Ya con la boca abierta. Ya. Oye, una cámara fotográfica, así, los regalos que pidieron se los cumplieron, güey. Y hubo racita que yo creo que vio que, yo pedí una bufanda, y de haber sabido, hubiera pedido la pantalla como estos vatos, güey. Pero no fue actuado, está todo manejado como que fue real, ¿no? Como que fue verífico. Verífico, o sea, fue muy bueno. Muy bueno el video, se lo recomiendo, bandita. Ahí ponemos la liga en el, ¿verdad? Hey. Bueno, ya hablamos de los regalos, de las cenas. La cena de Navidad. Ajá. ¿Qué acostumbran en sus casas? Que esa es una de las preguntas. Pues, una de las preguntas que nos hicieron. Ay, bacalao. No, bacalao. Oye, ¿qué onda con el bacalao? Es un bacalao. Allá en el DF. El DF sí se estila mucho el bacalao. Pero ¿cómo se come o qué? No sé, a ver, el putiné, tú que eres el ratatillo. El bacalao, lo que pasa es que lo compras, güey. ahí en el NCHB, güey. Y luego lo secas, ¿verdad? Lo pones a secar. Estás jugando. En el sol, güey. Nada, nah, estás jugando. Y luego ya lo cortas, güey. Y lo revuelves ahí con unas ciertas así, güey, especias. Cítricos. Cítricos y lama. Y le avientas sal gruesa, güey. No, nah, hombre. Ok, viene siendo la sal de mar, güey. Uh-huh. Y luego ya un poquito de pimienta. No, no sé, güey, no sé, pero sabe bien pinche, güey. ¿No te gusta? No. Es rico. ¿Ni ¿Tú eso? ¿Has probado el bacalao? Sí, es salado el bacalao. Beto, pues eso sí. Es típico de la capital, güey, de México. Bueno, ¿sí hoy... En, aquí en un aquí programa no se estila en el norte. En un programa local, Jerónimo, que conoce aquí mi estimado HD, estaba preparando también, un bacalao. También lo conoces. Ah, también saludos a Jerónimo, nos está escuchando. Dijo, primero lo pongo en agua porque viene muy salado. Y ahí le quitas un poquito lo salado y en eso ya le cambias las noticias mejor. Pero es pescado del chico. Chico y del grande que es salado. Entonces como que ahí lo apiezas. Es que eso es el pescado, pues, sí lo meten, güey, en pinche sal, güey. Pero así machín, o sea que se deshidrate, vaya. Pero pues, está salado. Ya lo venden seco, ya lo venden seco. Por eso, bacalao, pero güey. Alguna vez vivió ese pescado. Ni lo has probado, cállate, güey. Que la chinga. Pero hay otro, los romeritos, güey. Esos nah. Sí no tienen madre, bueno, mal de madre. ¿No te gustan? No, güey. A mí tampoco, güey. A mí sí me gustan los romeritos, güey. Ñácala, güey. Ñácala, ñácala. A mí los Juanitos, nada bueno, más. Entonces, ¿qué les gusta, güey? El pollo Kentucky, el pollo Church. Y una de Carl Jr. Sí. Navideña con portobelo. Y si ya cerraron, un Subway. De pavo. Chinga. De meatballs. No. Bueno, ¿qué es lo que comes tú de Navidad? Yo como, pavo. Pavo. Puré de papa. Pierna. Linguini al pesto Fredo. Ah, qué rico, güey. ¿Qué es eso? No sé, güey. Que Alfredo le apeste a Alfredo. Pierna, pavo y de postre y el típico de manzana y rayada. Que alguien llevó un pay de queso y se chingó el pedo. Y ya, nada más. Pero en esta ocasión no vamos a comer pavo y voy a hacer una pierna con costra de pistache. Ay, qué costroso. Y esa sí ya la voy a elaborar. Yogis. No estáis algo, güey. Ni madre, les voy a traer. Le voy a traer la muñeca y aquí le damos a todos. Oye, sí, la pierna del pavo está buenísimo. Es típico de acá del norte. Sí, sí. Bueno, eso fuera. Romeritos también. Bueno, hay familias que estilan los tamalitos. ¿Por qué no? Una carne asada. Si llega una familia, no, yo no quiero tu pinche pierna. Yo quiero carnita asada. Pues atásquela allá afuera en el frío, cógele ese cabrón. ¿Qué más? ¿Pero tú qué comes, por ejemplo? ¿Qué pierna, adivinas? ¿Qué adivinas? ¿Pierna? ¿Pavo? ¿Qué comes? Entonces lo tradicional tú también, ¿no? No, tú comes, ¿qué? Cuando ha venido, es que mi madre vive en el DF. ¿Y qué sabías de viene, Tres Marías? Cuando viene, se luce mi señor. ¿Y aumentas de peso? Mi madre. Ese es otro tema, aumentar de peso en Navidad. Nos ha preparado unas langostas. ¡Ah, oh, qué rico! ¿Te gusta langosta? Sí. Y después andar en lancha. Ok. Y entonces también ha hecho unos camarones acá. ¿Quién sabe cómo los preparan? O sea, comes langosta. Y luego marisco. O sea, tu buffet, digo, tu menú es ahí del mar. Mar y tierra. Más o menos. Entonces, te digo, viene mi mamá y se quiere lucir en la comida. Y dice, un pavo, y que me tardo mucho. Mejor acá algo más exótico. Pero no es que se quiera lucir, se luce. Se luce, sí. Es que es el bebé, lo quieren consentir, ¿verdad? Sí. Exacto. ¿Tú, manito? ¿Qué hay ahí en tu menú? Lo tradicional, sí, también es el pavo. La pierna casi no. Pero en Navidad sí es pavo. El pavoroso. No, ahorita. El típico hay puré de papa, espagueti, arroz, el relleno del pavo que el está puré, sensacional. Ya, sí, está. No, me doy unos atracones. ¿Atrancones? ¿Cómo se dice? Una sentada. Atascones. Atascones y todo. Es de que, bueno, tú, pavo, te recomiendo la pierna porque al día siguiente el recalentadito. No, pues el pavo también recalentado. La piernita así, el comalito así. Es lo mismo, la torta de pavo. Con el recalentado, lo desmenuzas del el pavo, híjole, te sale una torta. Y luego le pones ahí unos arándanos ahí, con ratito relleno de pavo, con pasas, güey. Pasas y te vienes para acá. Sí, es que rico. Si tienes mostaza Dijon. Esa ya es ahorita de irla comprando. Con unos franceses eses. Sí, y lechuguita acá. Lechuga. Pero para las tortas. ¿Ves qué rico que el bacalao de romeritos? No, bueno, allá no, de regiones, de región a región, hombre. Sí, sí, pero es que yo no puedo opinar del bacalao. Bacalao. Porque yo nunca lo he comido, hombre. O sea, no sé, a lo mejor sabe rico, güey. Pero yo nunca, aquí no, por menos. Los buñuelos, ¿se acuerdan? Los buñuelos. Buñuelos. O sea, el que estaba comiendo el HD al principio del podcast, güey. Sí, ahora aquí, la técnica que voy a utilizar, güey. Los churros, mira. La técnica que vamos a utilizar en la casa del putineo, güey, es preparar la cena el día 23. ¿Por qué? Para el 24. Pues ya te levantas más relajadito, no andas en la cocina y luego terminas de cocinar y ve, arréglate, bajas y la ¿Y dónde dejas el tiempo del baño? Exactamente, el baño es 2-3 horas ahí, güey. Pero ya para el 24 ya andas más descansado, ya te puedes arreglar tranquilamente a la hora que quieras, puedes salir a lo mejor a visitar a familiares si quieres, regresas y calientas lo que preparaste, bueno, un día antes. ¿Y los regalos cuándo los abres? ¿El 24 o el 25? No, el 25. La mañanita. En la mañanita, todo, güey, crudo, claro. Y así como que papá, sí, no, regala, y tienes que hacer todo ahí, el ritual de ritual, el show antes de dormirte y la chingada. Y tomarte el vaso de leche que dejó que dejaron los hijos. Exactamente, y cosas así por el estilo, y para el siguiente día ya te bajas así grabando todo el desmadre, güey, y se siente con madre. Excelente. Acá como viene mi madre, sí, hay unos regalos el 24 y los de Santa el 25. Está bien. Micha y Micha. Como el 24 ya andas bien pedo. No, no es cierto. El 25 es lo ideal, los regalitos, ¿no? Exactamente. Y en el pavo. ¿Qué puedes decir? Estuve esperando a Santa, hijo, ya estoy bien pedo. El relleno se cocina aparte. Porque ya hay mucha tradición de que en el pavo se mete el relleno, lo metes al horno y con ese mismo calor se va haciendo el relleno. Calor. Pero ya no va a ser así. Porque al momento de estar en el cocimiento, en la cocción del pavo, desprende ahí unas toxinas que caen en el relleno, güey, y te puedes intoxicar. Abusado. Entonces mejor haces el relleno a cada parte, preparas el pavo, y ahora sí, si quieres meterlo, pues lo metes, que tampoco no es lo ideal, pero pues mejor lo pones en un platito y ya te sirve el relleno, cortas el pavo y se chingó. Esto fue el menú de acá del norte. Según acá, Hugo Presas dice que la raza de acá cena carne asada. Sí, es muy común también, madre, ¿no? Muy común. Y es barato, digamos. La mayoría. Pero fíjate que yo digo, se antoja también la carne asada, pero es, la carne asada la haces cualquier día, güey. Uh-huh. Y se trata de que una vez al año hagas algo diferente. Y el pavo se presta para eso, ¿no? Te quieras lucir. Eso fue el menú. Pues también. Ahí están los tamalitos, todo lo típico de Navidad, ¿no? Oye, pero también está diciendo Hugo Presas que platiquemos de los peores regalos que hemos recibido o que recibimos de niños. ¿Tú te acuerdas de...? Yo de niño recibí de una tía mea una carreta así con caballitos y la chingada. Se va la tía, llega otra tía, güey, y me regala la misma pinche carreta. Mames, güey. Algo me querían decir, güey, que quería ser carretonero o algo, güey, pero me regalaron la misma carreta y eso sí no fue nada pinche agradable. Sí, pues esperas que todos los tíos te regalen algo ahí. Exactamente. Diferente, ¿no? Tú, Berlilegui. Yo no recuerdo algún regalo así que no me haya gustado, pero sí que esperaba y que nunca llegó. ¿Qué esperabas, güey? Bueno, en una ocasión esperaba una bicicleta. 6 Navidades. Pero acá, que después la vimos en Liverpool, importara y costaba un chorro de lana. Y me regalaron una Magistrone. Ay, güey, pues como quiera, está bien. Sí, te digo. Te digo. No era la que esperaba. No era la que esperaba, pero. Y luego, ¿qué fue otra cosa así de que? No, ya. Yo creo que esa es la que. Hablando de bicicletas, a mí me gustaba mucho andar en bicicleta de niño. Y sin me asiento. Y me trajo y me encantaba, bro. No hace más. Pero a mí yo pedía de Navidad una bicicleta y me la trajo así, la bicicleta que yo quería, a todo dar, muy bien. Luego ese mismo 25 de diciembre me salí en la calle a andar en bicicleta, bro, todo el día. Cuando me la robaron en la noche, güey. Cierto, güey. Sí, güey, afuera de mi casa, güey. Se la llevó Santa y dijo, no, me equivoqué, cabrón. No eras tú, güey. No eras tú, güey. Te portaste mal, te portaste mal. Pues me sentí tan mal, güey, que me robaron la bicicleta, güey. Entonces me duró el primer día. ¿Un día? Un día, güey. Un día. Unas horas. Entonces estoy. Pues, ¿qué tendría yo? Unos 8 años, unos 7, 8 años. Estaba llore y llore. Y pues en aquellos entonces, pues ¿cómo va a reponer ahí la bicicleta? Está cara, ¿no? Era cara, cara. Sí. Era cara, sí. Y ya Santa ya no contestaba. No. Entonces, bueno, pues ahí vienen los Reyes Magos. No, sí, no, y ya se portó bien Santa y ya me lo repuso, pero con otro juguetito así más leve, ¿no? Así como que, bueno, ya para que te calmes y no te chorillo. Una bicicleta de Hot Wheels. Era una cosa. Oye, pero qué coraje. Sí, güey. Sí, fue una como una pesadilla, güey. O sea, un trauma de niño bien machín. ¿Y tú, mi querido Pietra? No, pues envolví en el regalo de mi hermano del otro año y tenga para que se mantenga. No, no es cierto. No, pues a mí se me hace que lo peor, pues, ¿qué será? ¿Unos calcetines o unos calzones, güey? Pues, ¿qué es eso de regalo? Es un regalo muy personal. Sí, me vieron con calcetines rotos, güey. ¿Pero qué regalo era así que tú querías mucho? Quería una bici, ya sabes. Sin bicicleta. Sin bicicleta. Quería una bicla. ¿Y te la trajo Santa algún día? Ya, después, ahí. No en Navidad, pero después. No, es que nunca te trajo de la bici. En Navidad no. Ay, güey, pobrecita. Regálame una bici. Que pase, wey, la bicicleta de Pedro. Y lo ponla acá afuera. Se la volaron. ¿Dónde la dejaron? Afuera. Otra vez, güey. No le recuerdes, güey. No, es traumático, güey. Es que yo no tuve bicicleta. Che, llorando. Horrible, güey. Ponle play ahí algo. ¿Qué otra cosa? Antes de despedirnos. ¿Algo que quieran comentar? ¿Algún mensaje en estas? Mira, dice Lugo que fue la carreta de indios y vaqueros marca IGA, juguetes con vida. Efectivamente, mi estimado, fue una carreta de esas, güey. Estaba padre, güey, pero pues repetida, güey, pues no mames. No mames. Un saludo para Rodrigo Orduña, que también nos da una chamarra también, dicen como regalo, que nunca te vas a poner. ¿Una chaqueta? No, ya ahorita soy de grande. Oye, amor, regálame una chaqueta. Ya tienes muchas ahí en el ropero. No, de esas no. De esta chiqueta. Tómala. Así congelado todo. Y me haces dos. Va a llevar. Y deja, voy por relleno para que raspe. Y ahorita te saco el relleno y los confitones. Ok, ya, bueno. Muy bien, déjame les digo una cosa, güey. Otra cosa, Mari. Ya, nada más antes de que se me... No, aquí la cosa es que, como dice Pita, que la pasen bien en familia, que se diviertan, que estén ahí la unión familiar, güey. Exactamente, y el Putin le recomienda 2 películas porno, que viene siendo Merry Fucking Christmas. Con 2 chicas así, güey, envueltas en regalito bien padre, güey. Y Big Lily Christmas. Big Lily. No, mames, güey. Mira. No sé cómo no. No, y aquí le puedo descargar. De hecho, ya lleva la mitad. Por si se cae el podcast, pues fue que la pinche película. Lo ponemos a ver la película. Que no se caiga. Ya está. Oye, mi querido Pietro Bond, gracias por venir otra vez. Banda, que se la pasen súper bien esta Navidad, que todos sus deseos se les cumpla. Y saludos a un cuate ahí, la Coque Rodríguez, mi parejota, en este invierno. El parejota. Besos. Besos en chiquito el papá. Eso, cara. Beso polaco. Hey, a ver, Verdolaga, ya, tú ya. Abrazo para todos. Banda, en estas épocas navideñas, take care, antes de que me chingue el cutiné. No, los mejores deseos. Y como no nos vamos a escuchar hasta el siguiente año, un fuerte abrazo, un feliz 2014. Feliz, feliz. Efectivamente, bueno, sigo yo, ¿verdad? Sí, sigues tú, patrón. Saludos a toda la bandita, feliz cumpleaños, feliz Pascuas. Feliz todo. Felices chalupas. Felices fiestas, felices chalupas. Fucking Christmas. Y no se la jalen. Mejor que se la jalen. Pidan ese deseo. Pidan ayuda. No, saludos a toda la bandita. Felices fiestas, felices año nuevo. Y pues nos estaremos viendo próximamente en otro próximo podcast. Bueno, gracias a todos. Gracias a todos los que nos estuvieron, como siempre, en el Mixler, en el chat de Mixler.com en vivo. Y pues a todos les deseamos una muy feliz Navidad. Ojalá podamos escucharnos antes de Año Nuevo. Si no, que se lo pasen bien, diviértanse y nos escuchamos lo más seguro, hasta el otro año. ¿Y otro año más de Chicharrón con Pelos? A huevo. ¿Verdad? ¿Sus sí. amigos? ¡Chicharrón con Pelos! Si toman, no manejen. Y si toman, inviten. ¡Feliz Navidad! ¡Keep in touch!